Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio de La Boca, la radio comunitaria de los vecinos y las vecinas. Aquí estamos en el programa Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes te habla sobre la agenda del barrio y sobre la agenda de las luchas populares. Saludamos a Jota que está del otro lado en la operación técnica y te contamos que esta radio hermosa tiene distintos canales donde podés ver nuestros contenidos periodísticos. Bueno, periodísticos no es la palabra, pero nuestros contenidos de comunicación popular en nuestras redes. Nos puedes buscar como FM Riachuelo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en SoundCloud. En YouTube vas a poder ver nuestras transmisiones en vivo, muchas entrevistas muy interesantes con las murgas del barrio, con los vecinos, con las vecinas, los programas que están en la grilla de la FM Riachuelo también vas a poder ver. Y bueno, en Instagram, en Facebook, en Twitter vas a poder ver nuestras coberturas y nuestro material audiovisual. Te cuento que esta radio comunitaria también tiene un emprendimiento productivo para seguir manteniendo la información y el trabajo diario. Te contamos que si querés poder sumarte a la grilla 2025 de la FM Riachuelo, lo podés hacer si estás interesado e interesada. Puedes venir a hacer tu programa. Consultá por el espacio del aire de la radio en nuestros siguientes con los siguientes métodos. Nos puedes mandar un mensajito al 11 22 68 65 19 o nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram @ Riachuelo Producciones. Por supuesto, somos una radio comunitaria, todo es con precios populares. O si no, intercambio de la economía popular, como siempre, no dudes en consultar. Además de alquiler de espacio de aire, también ofrecemos otro tipo de servicios como alquiler de equipos para tus eventos, como propagandas, ¿por qué no?, en nuestro espacio. Todo eso y mucho más en la FM Riachuelo. Y bueno, te contamos que el día de hoy tenemos un programa un poco cargadito porque vamos a estar compartiendo lo que fue la cobertura del día de ayer en la Marcha Federal por la Salud Pública, una marcha organizada y gestionada por los trabajadores y trabajadoras, los despedidos, los no despedidos del sistema de salud. Hace un mes el ministro de Salud, Lugones, anunció un recorte a nivel nacional en el sistema de salud, dejando a 1.400 trabajadores sin empleo, profesionales de la salud que trabajan en distintos hospitales nacionales, como el Hospital Laura Bonaparte, hospital especializado en salud mental, como el Garrahan, hospital especializado en las infancias, el Posadas también, todos hospitales que vienen atendiendo a muchos y muchas argentinas, que cada vez son más los que tienen que atender porque hay mucha gente que está desertando de las obras sociales y justo sufren este golpe grandísimo, un recorte que también se sufrió en el Ministerio de Salud, todos programas y bueno, espacios necesarios, ¿no?, para el pueblo. Y este gobierno con la motosierra, además de recortar en tantas áreas tan necesarias como el hábitat, como la educación, también eligió a la salud. Por eso, bueno, se organizó esta marcha que fue bastante multitudinaria, fueron muchos hospitales, muchos autoconvocados y muchos pacientes también a bancar la parada. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo una cobertura de lo que fue la marcha del día de ayer. También vamos a estar compartiendo un material un poco de antaño que hicimos el año pasado la FM Riachuelo. Fue la primera columna que realizamos con los compañeros de La Curiosidad Mató al Gato, una columna que venimos haciendo en este programa con los compañeros de la Iglesia San Juan Evangelista. Vamos a estar compartiendo la primera columna porque fue un material muy rico. para poder escuchar y recapitular un poco de información. Y en este momento también voy a aprovecharte, vecino y vecina, si querés, podés sacar la lapicera, el papelito, para anotar, porque mañana te voy a pasar una breve agenda carnavalera, porque este fin de semana ya comienza los carnavales. Están a full los muchachos y las muchachas murgueros y murgueras que pasaron por aquí. Las murgas del barrio están afinando los bombos, terminando de coser la ropa, practicando los pasos. Y bueno, ya comienzan los festivales de carnaval aquí en el barrio. Así que te voy a pasar dos o tres, corsos para que puedas ir con la familia, con los amigos, con el pata de lana, con quien quieras. Mañana, sábado 1 de marzo, ya empieza marzo, se va a estar realizando en Plaza Solís, en Suárez y Caboto, el Festival Murguero de los Gardelitos de la Plaza Solís, este murgón hermoso que organizadamente gestionan un corso, todo autogestionado por los integrantes de la murga, vendiendo comida, vendiendo espuma, organizando todo como para tener más espacios para que las murgas puedan circular y traerle una alegría al barrio. Van a estar los Descontrolados de Alegría, Elohim, San Barregue, Quita Pena, los Relegados de Belgrano, Una Loca Pasión, Retocados de Villa Urquiza, Los Mismos de Siempre, Cumbia, Bombo Platillo Elegancia, Falta Envido y Truco, y los Gardelitos de la Solís, también los Desvelados de la Boca. Mañana esto va a ser a partir de las 5:30 aquí en la Plaza Solís, así que no te lo podés perder, vecino y vecina, porque altas murgas, ¿no? Muchas murgas del barrio. Y también te contamos que el 2 de marzo se va a estar realizando un corso también aquí en La Boca, pero en Palos y Villa Fanie. Este es un corso organizado por los amantes de La Boca. Y van a estar los protagonistas del carnaval, parte Battle Parche, los Lincheras de La Boca, los Calaveritas de Constitución, Una Loca Pasión de Barracas, Enviciados de Saavedra y los Coquetos de Piedra Buena. Esto va a ser a partir de las 19 horas en Palos y Villa Fania. También va a haber un corso el 4 y el 3, 4, perdón, el 4 de marzo. También va a ser en Palos y Villa Fanie y van a estar Viva la Pena, Unión Boquense, Los Pies de Don Bosco, Desvelados de la Boca, Los Magos de Saavedra y Los Gardelitos de la Plaza Solís. Así que ya sabés, tenés ahí como una agenda bastante completita de todos los cursos en el barrio. Así que, habiendo dicho toda la información, le pido un tema a JR y seguimos con más Rompe el Cerco. Asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. Continuamos con Rompe el Cerco. Bueno, seguimos en Rompe el Cerco y como te contábamos hace un ratito nomás, vamos a estar hablando de lo que fue ayer la jornada de lucha, la Marcha Federal por la Salud Pública, organizada y gestionada por más de 100 organizaciones de profesionales, médicos, enfermeros, trabajadores, pacientes y usuarios que marcharon ayer desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo. Fueron un montón de hospitales, muchas banderas de profesionales organizados, porque desde hace uno o dos meses el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de Jorge Lugones, anunció un recorte en todo el sistema de salud, un recorte que iba a incluir a 1.400 despidos en todos los hospitales de nacionales, un poquito por acá, un poquito por allá, algunos en el Bonaparte, otros, bueno, algunos, 200 en el Bonaparte, otros cantidad de compañeros despedidos en el Posadas, bajando también presupuestos a los hospitales más fundamentales que tenemos, como el Garrahan, un hospital especializado para las infancias. Y bueno, así continúa, ¿no? Otro de los afectados por este recorte vienen siendo los compañeros y compañeras de la dirección a las respuestas del VIH, del ITS, de los hepatitis virales, de tuberculosis, con una disminución de presupuestaria del 76% en términos reales, sacándole también un montón de medicamentos a los abuelos a través de PAMI. Bueno, nada, el recorte es totalmente general y afecta a muchos sectores. También, bueno, algunas algunas disposiciones que puso el Estado Nacional, como volver a algunos términos bastante discriminatorios con algunos padecimientos mentales. Bueno, la verdad es que la lista es larguísima. Da para hablar un montón de todas las cosas que están sucediendo en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, por esas razones y muchas más, se hizo una multitudinaria marcha en el día de ayer, que estuvo convocada a las 4 de la tarde. Previamente hubo una radio abierta, hubo volanteada, ¿no? Todo organizado y gestionado por estas asambleas, por los trabajadores, por los pacientes, muchos usuarios, muchos jubilados también que estuvieron presentes. Pero bueno, ahí estuvo la FM Riachuelo y pudo conversar con algunos trabajadores despedidos del sistema nacional y de algunos hospitales en particular. Por ejemplo, la FM Riachuelo ha ido a cubrir un montón de actividades que han realizado el Hospital Bonaparte, Laura Bonaparte, uno de los únicos hospitales especializados en salud mental y en adicciones problemáticas, en prevención de adicciones problemáticas. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero despedido del Bonaparte, que también participa de la asamblea de trabajadores y trabajadoras, y que bueno, ayer nos contó un poco cómo la están viendo y por qué hay que seguir la lucha. Vamos a escuchar a Maximiliano Martínez, despedido del Hospital Laura Bonaparte. Emiliano Martínez, soy uno de los 200 trabajadores despedidos del Hospital Laura Bonaparte. Hoy estamos en una movilización federal por la salud pública que construimos en común. Más de 140 organizaciones que nos juntamos hace un par de semanas en el Hospital Garrahan y que venimos construyendo esta coordinación de la salud porque entendemos que hay un ataque al conjunto de la salud. Así como anunciaron los 200 despidos del Bonaparte, 120 despidos en el Sommer, el recorte de dependencias de vacunas, de VIH, de asistencia a personas con cáncer acá en el Ministerio de la Salud, cerraron un montón de secretarías y nosotros entendemos que esto es un ataque a los derechos del conjunto de la población que tiene el derecho de poder garantizar, que el Estado debería garantizar el acceso a la salud pública de todas las personas. Estamos reclamando por la reincorporación de todos los despedidos y contra el recorte de los organismos. Estamos denunciando que no se pueden cerrar hospitales, que vaciar un hospital es cerrarlo, y eso es un atentado a la salud del pueblo argentino. Bueno, ahí también estuvimos charlando con otros profesionales y despedidos también de los distintos hospitales. Vamos a estar escuchando ahora la voz de María Bigot. Ella es despedida del Hospital Posadas. Mi nombre es María Bigot, yo soy médica neumonóloga. Me despidieron del Hospital Posadas en junio del 24, en conjunto con 120 personas que fuimos despedidas de la institución. Nosotros tenemos un contrato precario, que lo tenemos hace décadas, que permite ser despedidos sin causa y que nos deja sin indemnización, no importa la cantidad de años trabajados. Dentro de la gente despedida hay kinesiólogos, enfermeros, ascensoristas, administrativos, técnicos radiólogos, técnicos en cardiología. Un total de 120 personas despedidos de esta manera. Esto se suma a despidos en distintos hospitales nacionales, como es el Bonaparte, el Sommer, cierres de secretarías, los bajos salarios, sobre todo la denuncia de la gente del Garrahan, que los bajos salarios hacen que haya mucha fuga de personal y no se pueda brindar la atención como se brindaba hasta hace un tiempo. Por eso, y por muchas otras cosas que sería muy extenso nombrar, que forman parte del plan de reestructuración en salud pública del empresario Lugones, es que hoy estamos acá para que nos escuche la sociedad y todos defendamos la salud pública. Bueno, ahí escuchábamos la voz de la compañera María Bigot, despedida del Posadas, del Hospital Posadas, trabajadora, neumonóloga, y bueno, ahí presente con todos sus compañeros, los despedidos y los no despedidos, los que todavía mantienen el puesto. A pesar de, bueno, tener un panorama bastante triste de nuestra Ministerio de Salud, ¿no? Con este recorte. Bueno, creo que lo positivo del balance es que todos estos hospitales, estos profesionales se están organizando en un frente de salud, ¿no? Lo cual me parece importante porque esto demuestra que no es la lucha de un solo sector, sino que también hay una conjunción de luchas, ¿no? En este sentido, estuvieron presentes algunos compañeros de la asamblea de la marcha del orgullo, la que organizó la marcha del orgullo del 1F, la asamblea antifascista y antirracista, que estuvo presente. Estuvieron un montón de jubilados por el tema de PAMI, ¿no? Que también tiene que ver con la salud. Entonces, de a poquito se va viendo cómo se van unificando las luchas, ¿no? A pesar de todo, se vio una marcha muy sólida donde hubo mucha gente, no pudieron reprimir, hubo mucha policía, pero no pudieron reprimir, nos siguieron con todos los cascos, los tortuga durante la marcha, pero no sucedió nada porque había tanta gente, había tantos médicos con su uniforme, que bueno, eso fue más contundente que cualquier violencia u hostigamiento del gobierno nacional. Entonces, en este sentido, la lucha continúa, la salud se tiene que seguir defendiendo, y no solamente tienen que defenderla los profesionales de la salud, sino que todos los habitantes de este país, porque es nuestra salud nacional y porque también es parte de nuestra soberanía nacional, también es parte de, bueno, el cuidado que le damos a nuestro pueblo, ¿no? Tenemos un testimonio más de otra profesional, enfermera del Garrahan, de Claudia. La escuchamos y volvemos con más Rompe el Cerco. Hola, mi nombre es Claudia, soy licenciada en enfermería, soy de la Comisión de Enfermería del Garrahan, y la verdad que estamos celebrando esta lucha que estamos llevando a cabo más de 100 organizaciones, porque el gobierno de Milei quiere ajustar con la salud, pero nosotros le vamos a decir que no y vamos a salir a la calle por todos los programas que se cayeron, como VIH, los chicos hormonizados con el tema de las hormonas, y la verdad que celebro esta lucha y vamos a estar en la calle y no nos va a tecer, porque lo que hicieron también con los compañeros el Bonaparte, están haciendo un vaciamiento y un ajuste a la salud pública, y con eso no se van a meter. Gracias. Clarito y contundente lo que decía Claudia, más que de acuerdo, más que tristes y derrotados, desmoralizados, hay que estar al frente de la lucha, en la resistencia, porque nos estamos uniendo y estamos todos gritando contra este gobierno injusto que genera muchas desigualdades para los nuestros, y que bueno, ahí como buen argentino hay que estar para defender lo que nos pertenece, que es la salud pública y gratuita, aunque ellos quieran que sea una mercancía, algo de venta, eso no se negocia. Así que vamos a continuar compartiendo y haciendo coberturas de este proceso de luchas que están dando los profesionales de la salud, los pacientes, y bueno, como siempre, escucha la FM Riachuelo, que es la radio de tu barrio, que te cuenta la agenda de las luchas populares. Vamos a un temita, después a una tanda y seguimos con más Rompe el Cerco. Pensaba en otras cosas, fuiste mucho.

Nacho Betere, que son dos compañeros que están en la San Juan Evangelista, pero que también son vecinos históricos en el barrio y que nos van a estar acompañando en esta columna. Bueno, gracias por primero por sintonizarnos, por escucharnos. Un poco acá, como decía Maru, en una fecha muy histórica, ¿no? Y el nombre un poco fue pensado desde eso, desde las curiosidades, los mitos, las cosas que suceden en el barrio, que quizás muchas veces los vecinos no sabemos. Un poco de lo que vamos a compartir hoy, yo no sabía varias de las cosas que habían sucedido con el puente, y lo importante también que es, como otros tantos lugares, ¿no?, que a veces no se visibilizan para el barrio. Buenas tardes. Sí, a ver, la idea de esta columna es divertirnos, sacar estos datos que mucho no lo tenemos, y otras cosas que vemos a diario acá en nuestro barrio, que mucho no sabemos por qué está, por qué es tan importante y por qué nos representa tanto como el barrio, ¿no? La idea de la columna, bueno, es esto, y de ir disfrutándolos entre todos y todas y con ustedes. Ir armando un poco la columna compartida, ¿no? Ahí vamos a ir de a poco también compartiendo nuestras redes. Y hoy nos encontramos, como decía Ale, como decía Maru, acá en el puente transbordador Nicolás Avellaneda, que es uno de los 8 puentes, de los únicos 8 puentes transbordadores que hay en el mundo, ¿sí? Es el único que actualmente funciona. Empezó nuevamente en funcionamiento en el 2017. Es un puente que unía dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Desde lo geográfico, desde lo económico, que eran Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, digamos, con Provincia de Buenos Aires, ¿no? Como bien decían, el 30 de mayo de 1914, durante la presidencia de Sáenz Peña, se inaugura el puente transbordador. Y un poco era eso, era conectar este mundo fabril que tenían las dos orillas, tanto el Doque con la Isla Maciel como la Boca, con todo lo que tenía que ver con la industria, las fábricas que había acá, las carbonerías, la gente que venía de provincia a capital, ¿sí? Y toda la importancia que tiene el puente. Sí, la verdad que, como decía André, el puente tiene una simbología más allá de lo representativo que es para la Boca, ¿no? Hoy buscamos, no sé, en Google fotos de la Boca y aparece Caminito, va a aparecer el puente, o mismo en obras de arte o en canciones. Pero va más allá la creación del puente a lo que se buscaba en ese momento y a lo que se siguió buscando después, ¿no? En este repaso que vamos a hacer, pequeño repaso por la historia del puente, vamos a ver también los motivos de la creación, como dijo André, y también diferentes hechos que fueron pasando, hasta cuándo funcionó, cuándo se dejó de utilizar y cuándo, por iniciativa popular también, evitó que lo terminen sacando, ¿no? Que lo terminen vendiendo como chatarra, ¿no? Porque, bueno, en el barrio hubo una iniciativa que no fue por medio de un gobernador, de un intendente, ni un comunero. Y se buscó la defensa del barrio también como parte de nuestra identidad, del puente como parte de nuestra identidad barrial. Chicos, antes de empezar ahí contando más el dato duro, la parte más histórica, los hechos, ¿cómo cuando alguien piensa en el transbordador, ¿no? ¿Qué imagen, o sea, qué sensación, qué ideas les trae, qué palabras les trae? A todos, ¿eh? Ale, vos también podés responder. Particularmente a mí, creo que unión, ¿no? Este simbolismo de las dos orillas, de cosas que hasta en la actualidad se ven como muy marcadas, ¿no? Esto de la marginalidad por ser de provincia, o a nosotros los que vivimos en La Boca, la marginalidad por vivir al margen de la capital federal, ¿no? Como estas dos orillas muy, muy abandonadas y demás. Que el puente lo que genera es esto, me parece que unión, defensa, cultura. Sí, también, no, como dice André, es para pensar en qué lugar de La Boca está y en qué lugar de Avellaneda está el puente. No es lo mismo que hubiese estado, no sé, a la avenida Mitre o en Roca, que al fondo en la isla, ¿no? Con toda la simbología que tiene el barrio de la isla Maciel ya de por sí, el barrio de La Boca, la conexión que tienen por sí ya a fin del siglo XIX. Y me parece esto, ¿no? La unión de dos barrios o dos lugares marginados dentro de su locación y nada, el como el ocultarlo, pero también lo necesitamos a estas personas que vengan para acá. Ale, ¿qué te trae el puente? No, bueno, lo mismo que de la unión, lo mismo que dicen los compañeros. La unión entre estos barrios, ¿no? Tan alejados de muchos otros, ¿no? Y bueno, más de lo mismo. Perdón, entonces a mí me parece que es un buen momento ahora, entonces, para pasar el chivo de las redes sociales y capaz preguntarle a los oyentes y que nos pasen por mensaje o que también tenemos publicado ahí una historia y que nos pase la respuesta. ¿Qué recuerdos o qué palabras se les viene a la cabeza cuando hablamos del puente? Capaz en algún momento también haciendo la producción jodíamos y decíamos, bueno, capaz también hay cosas que es un puente tan simbólico y tan histórico que hay mucha cinematografía argentina ha pasado por el puente, entonces capaz algún vecino o vecina quiere contarnos, che, sí, yo me acuerdo cuando lo vi en tal serie o tal película, estamos ahí a disposición leyéndolos y lo pasaremos a comentar la próxima columna. Bueno, ahora sí, si quieren empezar a contarnos un poquito cómo se creó todo. Bueno, primero chiveo las redes, tanto en Instagram como en TikTok. Es todo juntito, en minúscula, La Curiosidad Mató al Gato 2024. Así que nos pueden subir, dejar comentarios. Ahí va a estar esta pregunta de quizás en qué videos, de alguna banda. Bueno, artistas hay un montón, ¿no? Que un poco vamos a compartir en esto de lo que decía Nacho, de que lo quisieron vender como chatarra al puente. Ahí serían los artistas... Barriales, La Cámara, Benito Quinquela Martín, Victorica, a poner y plasmar con su arte el puente que seguía vivo en un barrio muy fabril, en un barrio de puerto. Así que bueno, ahí esperamos también esto, que nos digan en qué películas quizás vieron plasmado el puente, algún video musical, en algún libro, en algún adelanto de algo. Aparecen en películas internacionales también, así que bueno, pensar y nosotros lo vamos a ir leyendo. Y propiamente un poco con la historia, bueno, esto, ¿no? Un puente que en 1960 deja de funcionar, ¿sí? Un puente que conectaba todo el trabajo desde muy temprano hasta muy tarde. El transbordador soporta 50.000 toneladas de peso, entonces era gente que se movía con sus carros, no con los coches que conocemos hoy, ¿no? Con caballos, mercadería que circulaba, que iba y que venía. Leí por ahí que el tranvía también usaba el transbordador para poder cruzar. Sí, principalmente es importante para esto que dijo André, ubicarnos en tiempo y en el tiempo que es utilizado el puente como tal. El puente va a ser utilizado de 1914 que hasta 1960, ¿sí? Años donde la obra la mano de obra, no me salía, gracias André, sí, trabajadora, empezó a crecer cada vez más y la industria empezó a crecer cada vez más acá en Capital, ¿no? Migraciones internas, mucha gente que viene desde el campo a la ciudad y que se empieza a poblar toda la zona del Gran Buenos Aires Sur, ¿no? Avellaneda, Lanús, Quilmes, toda la zona del río, de la isla, el Doque, y tenía esa finalidad, ¿no? El de trasladar obreros o mercadería hacia el lugar donde estaban estas fábricas. Mismo también funcionaba al revés, hay fábricas del lado de Dock Sud, más adelante, alrededor de la década del 40, que va a llevar obreros que vivían acá en el barrio de La Boca, en Barracas, Pompeya, que venían hasta acá a ser trasladados por el puente. Dentro de eso, como dije antes, dentro de esos años, la masa de trabajadores, el proletariado argentino va creciendo y va teniendo, después de la década del 30, mejor dicho, en 1940, el 55, una participación política cada vez más grande y ganando derechos laborales, que va a crecer el trabajo en la fábrica, ¿no? Y eso, todo eso se va a ir reflejando en la actividad que va teniendo el puente. Después de 1955, por eso dice el quiebre, va a haber un gobierno de facto, después gobierno democrático, pero con partidos un partido político, el más representativo para los trabajadores, Proscripto, que va a terminar, no por casualidad, clausurando el puente el puente transbordador, este puente tan necesario para los trabajadores, va a terminar cerrado y posteriormente proyectándose su venta, como chatarra, ¿no? Claro, en esto, un poco como decía Nacho, mediante una legislación habían decidido que el puente vaya al desguazo, ¿no? Y había mucha gente que quería poner mucha guita porque obviamente tenían que vender todo esto que fue traído en barcos, en partes, que tardó 4 años en construirse, lo trajeron de afuera, querían venderlo como chatarra. Y ahí, como La Boca es un barrio bonito, como dice nuestro himno, un buen vecino que era arquitecto del barrio, que perteneció mucho tiempo a la Fundación Por La Boca, apeló contra ese fallo de la justicia de decir, esto del barrio no se mueve, esto no se desarma, esto no se vende. Obviamente, como nos pasa en la actualidad, cualquier lucha colectiva no es fácil, ¿no? Nos apuntan con el dedo, nos señalan, sí, la plata siempre es lo que gana por encima, pero bueno, este vecino pudo lograr apelar contra la justicia, así que en 1994 declaran de interés cultural para el barrio el puente el puente transbordador Nicolás Avellaneda. Así que algunos le dicen el puente Brón porque justo está en intersección, claro, de Pedro de Mendoza y Almirante Brón. Entonces ahí en el 94 lo declaran como hito cultural del barrio. Y en 1999, después de esta lucha de que, bueno, algo tenemos que hacer, el puente tiene que volver a funcionar porque es necesario para el barrio, porque es algo que nos distingue, que nos reconoce a nivel mundial, en el 99 lo declaran de interés patrimonio nacional, de interés cultural, pero patrimonio nacional. Entonces ya con eso quedó como decretado, ¿no?, que el puente no lo iban a desarmar, no lo iban a vender como chatarra. Y también algo que me contabas hoy, que está como en espera que salga patrimonio de la humanidad. Sí, es importante entender, valga la redundancia, ¿no?, la importancia de las palabras, ¿no? Cuando, a ver, la normativa que sale para la desregulación del puente es un decreto, no es ni una junta comunal, ni una junta vecinal, es un decreto nacional, va más allá de la parte, mejor dicho, la parte violenta de lo que, como va, ¿no? Es imponer que el puente no tiene que estar más en el barrio y se tiene que ir. Por eso es tan importante la lucha colectiva del barrio para que se mantenga acá. Lo que le da que se decrete patrimonio de historia nacional es la que no se toque, básicamente, ¿no? Que protegerlo ante cualquier gobierno que busque sacarlo de acá, ¿no? Sacarlo del barrio y sacarle, vuelvo, la identidad y lo importante que es, ¿no? Porque no solo es importante para la identidad barrial, sino también para turismo. Atrae comercio el puente, atrae comercio, atrae vendedores. Es una fuente de laburo. Entonces va más allá de la identidad barrial, sino que la parte económica de muchos y muchas que viven en el barrio. También emergencias, ¿no? Hoy me contaba André, antes que iniciemos este programa, de que cuando había un incendio del lado de la isla podían transbordarse los autobombas, los bomberos, y en 4 minutos, si no mal recuerdo. Claro, era el tiempo que se tarda en transbordar de una orilla a la otra, o sea, de La Boca a la isla o de la isla a La Boca, son 4 minutos. Como decía Ale, bueno, el día domingo nosotros celebramos a los bomberos voluntarios, ¿no? Que para el barrio también son hitos y tanto bien nos hacen. El primer cuartel de bomberos voluntarios de Argentina está acá en La Boca, o sea, tenemos el orgullo como barrio de sentirnos primeros o promotores y fundadores de un montón de historia y que es parte del barrio, y nadie, un mega multimillonario, no tiene por qué venir a desguazar o sacar. Así que bueno, también el día domingo se celebraron todos los bomberos voluntarios. El cuartel de bomberos voluntarios de Bransen cumplió 140 años. También nosotros tenemos a los bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha. Bueno, acá al lado del puente, que antes de que se funde el puente están los bomberos voluntarios de la ciudad, de la Policía Federal. Digo, que también hacen bien al barrio. Y eso también unía, ¿no? Porque si había un incendio en el otro lado, en la isla, tenías una autobomba que podía ir, cruzar, ¿sí? Y socorrer al vecino, que por más que esté del otro lado y pertenezca, ¿no? Porque a veces es esto, como la jurisdicción la tomamos como al pie de la letra, pertenezca a otra jurisdicción, es un ser humano igual que nosotros, un vecino igual que nosotros, y que sufre alguna necesidad de ese lado. Sí, eso, y que también en el marco de, a causa de este hermoso monumento que tenemos y que ahora está empezando a funcionar de vuelta y todo, lo cierto es que la cultura del vecino del barrio de La Boca como el de la isla es muy similar, porque la verdad es que de alguna forma son todos primo hermano que se van cruzando por el puente de un lado para el otro. No, y también pensaba en qué loco cómo hay que volver a recuperar todas estas cosas, ¿no? Cómo se van borrando de nuestra memoria más colectiva, ¿viste? Esta cosa de, oh, sí, la abuela me contó qué, o esta cosa, este espíritu, este sentido de barrio. Entonces, les iba a preguntar, ¿por qué les parece justamente que en la época, como mencionaba Nachito, es que quieren cerrar algo tan icónico y que, e insisto, y que, como decían, es tan simbólico para las clases trabajadoras? ¿Por qué les parece también que hay todo un negocio inmobiliario turístico que también impide que los vecinos y vecinas más oriundos del barrio puedan disfrutar de estas joyitas que tenemos? Sí, primero, para mí hay un par de esto, ¿no? En quedarnos en los detalles, hay un montón de detalles para marcar. La necesidad de la creación de los bomberos es por el barrio precarizado, ¿no? Porque hoy podemos ver hermosos edificios, esto, ¿no? Del negocio inmobiliario que va haciendo cada vez más edificios modernos, o modernizar un conventillo usando nada más chapa de pintura, pero adentro que sea todo de alto nivel. Pero en 1884... con la creación de este primer cuartel de bomberos, el barrio era muy diferente, la isla era muy diferente, ni siquiera tenía ese nombre, Avellaneda tampoco tenía ese nombre, y es muy diferente. Se crea una necesidad de casas de chapa, madera e incendios constantes, ¿no? Porque cómo se calentaban los inviernos crudos, porque si hoy tenemos frío acá, en ese tiempo hacía más frío, porque no había edificios que corten el viento, porque no había, lamentablemente, a la actualidad, ¿no? Lamentablemente, este calentamiento global que nos va arruinando el planeta. Y cómo se calentaban creando fogatas comunitarias. Y eso que va a llevar, tarde o temprano, incendios en los comentillos, casas precarizadas, etcétera. Yo creo, pensando un poco la pregunta que dijo Maru, de tomar dos cosas, ¿no? Las fechas. ¿En qué fechas se crea en 1914 el puente? El primer cuartel voluntario se crea en 1884, plenas migraciones externas, es decir, la gente muerta de hambre en Europa viene a la Buenos Aires, que le invita a una vida de prosperidad, pero una prosperidad que está un día o como mucho una semana en ese momento edificio de inmigrantes, y después se tenían que probar suerte en la vida. Y se crean estos barrios precarios cerca de la fuente de trabajo. En 1914 se crea el puente, justo años después donde se sancione una de las primeras la primera ley que permite la elección del presidente, ¿no? La ley Sáenz Peña, que permite a los hombres mayores de 18 años, sin importar clase social y sin ser propietarios, a elegir los gobernadores del país. Y se cierra justo el puente en un proceso de, aunque es muy fea, la tenemos muy feo nuestro inconsciente la palabra proceso, de destrozar la clase obrera, ¿no? De 1960 hasta hace pocos años se empezó a destruir a poco la clase obrera. y justo se da el decreto de desregulación de del puente en un proceso neoliberal que es en 1993-1994, donde el vender el país estaba medio de moda. No son casualidades los detalles y no son casualidades las fechas también, ¿no? Como siempre, la lucha colectiva y la lucha de la lucha obrera, la lucha de los que menos tenemos, siempre termina dando fruto, y cuando nos dormimos o nos conformamos en pequeños lapsos de consumo, terminamos perdiendo muchas cosas. Por ejemplo, hubiese sido el puente y fueron muchos derechos ganados en esas épocas. Sí, a mí me parece un poco como dice Nacho, y volviendo a la pregunta de Maru, me parece que el motivo de deshuesarlo, de venderlo como chatarra, es porque lo popular, lo barrial incomoda, porque se pueden ofrecer otras cosas quizás mega millonarias que no tienen sentido, porque la genera gente que no vive en el barrio, que no sabe cuál es su cultura, cuál es la realidad, cuál es lo cotidiano. De hecho, el puente en su momento funcionaba junto con los botes, que actualmente siguen funcionando. Hay gente que, no estamos en la prehistoria, pero hay gente que sigue cruzando la isla porque le es más económico, más barato, más rápido cruzar en bote, y es válido y está bueno, y es parte también un poco de lo que nos identifica como barrio. Me parece que va un poco por ahí, me parece que es eso, ¿no? Que lo popular, lo barrial, nosotros en nuestro barrio hemos visto como algunas cosas se fueron como reformando de a poco, y como decías, ¿no? Cómo avanza todo el negocio inmobiliario, y cómo nuestros bomberos en un tiempo, quizás hoy en día se ve un poco menos, pero hemos tenido un tiempo donde los incendios no eran incendios que ocasionaban los propios vecinos, ¿no? Sino incendios intencionales donde había un conventillo, y hoy en día vemos una mega torre de 24 o 25 pisos donde no vive nadie que históricamente haya vivido en el barrio, porque es inaccesible alquilar alguno de esos departamentos. Digo, es parte de la lucha colectiva de los vecinos, es parte de la realidad de La Boca, como también del resto de la capital y de Buenos Aires, del país. Pero creo que me parece que yo me quedo con esto, ¿no? El que fue y puso la cara fue un vecino. Como con todo lo que pasa acá, ¿no? El bombero voluntario son vecinos que laburan de otra cosa, que escuchan un camión, se visten, van al cuartel o esperan en la avenida que pase el camión y los levante, y van y dejan su vida, y nos pasó con Iron Mountain, o sea, se incendió una fábrica tapando cagadas de un montón de gente y murieron un montón de vecinos nuestros al servicio de... pero me parece que la clave es esa, ¿no? Destacando y rescatando... al menos un poco el objetivo con Nacho y acá con Ale y con Maru es estas curiosidades y estas cosas que tiene el barrio que quizás desconocemos, porque muchas veces desconocemos, y que fue llevada adelante por propios vecinos, ¿no? En otro momento podemos hablar de Quinquela, digo, que hoy en día es conocido a nivel mundial, y bueno, ¿no? Filiberto, y vos decís personas que son reconocidas, hitos del arte mundialmente, y se criaron acá y la vivieron acá, y cuánto bien le hicieron, y que hoy se sostiene en el barrio, digamos, que hay gente que sostuvo su lucha y su pelea. Qué bueno. Chicos, no sé si les quedó algo para contarnos, o si lo que hacemos es decirle al vecino vecina que se acuerde de escribirnos por las redes contándonos qué recuerdo le trae el puente, si alguna serie, alguna película, o simplemente algo que le pasó, o alguna palabra que ya, sí, yo esto lo relaciono con. Así que gracias por esta flor de columna, por empezar así con todo, porque la verdad es que estuvo muy bueno. Nos estamos cagando de frío, la verdad, porque estamos acá en los puentes del pie, al pie del puente. La próxima nos tiramos una tirolesa. Claro. Ustedes de esta columna, la gente le decimos... Esperen cosas muy random. Claro, en una vamos a viajar en un colectivo y les mostramos los interiores, el recorrido de La Boca. Algo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias por empezar esta cosa rara que estamos empezando y acompañándonos a nosotros los compas de La Riachuelo. Estamos muy contentos, muy emocionados, muy intrigados por lo que sea que vamos a crear juntos. Bueno, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy, viernes, ya último día de febrero. Mañana ya empieza marzo con todo el carnaval, como ya te contamos en la agenda. Antes de irnos, vamos a compartirte una noticia que sucedió hoy a la tarde. Ahí estaban compartiendo los compañeros del UTEP que se llevaron detenidos a compañero Rafael Kresger y a Laura Vito de La Dignidad en el marco de un reclamo hacia el despido de casi 400 trabajadoras. Por suerte y por la organización y la lucha y la resistencia de los compañeros, ya salieron de la comisaría. Solamente avisar eso. Hay que cuidarnos, compañeros y compañeras. La mano está compleja. Hay que luchar, ser inteligentes y no dejar que el enemigo nos venza. Siempre la resistencia. Le mandamos un saludo a JR, el operador del día de hoy. Espero, Jota, que tengas un buen fin de semana, como a todos los vecinos del barrio. Te recordamos, como siempre, vecino y vecina, apagá la tele, prendé la radio de tu barrio y disfrutá del carnaval con todas.